amor no hieras más mi vida. Amor rebelde de ojos claros, amor que jamás has escondido, escapándome al calendario. Amor no hieras más mi vida, con tus misterios y tus enfados. Amor, recuerda que yo te amo. Amor, de ti yo quiero ser. Soy arena del desierto, voy volando con el tiempo. Soy quien va a vestir tu cuerpo hoy, con mi piel y mi aliento. Voy acercando tu cintura en las calles tan oscuras que solíamos amarnos solamente con miradas. Ven, ven, que quiero amarte. Ven, ven, que quiero hablarte. Ven, ven, es lo que siento, cosas que oculté por miedo. Ven, ven, que quiero amarte. Ven, ven, que quiero hablarte. Ven, ven, es lo que siento, cosas que oculté por miedo. Amor, no hieras más mi vida, con tus misterios y tus enfados. Amor, recuerda que yo te amo. Amor, de ti yo quiero ser. Soy arena del desierto, voy volando con el tiempo. Soy quien va a vestir tu cuerpo hoy, con mi piel y mi aliento. Voy acercando tu cintura en las calles tan